previously. Usted por 300 pesos se come un pastel y una gaseosa. Yo vegetariano no podría ser, man. Es porque él tenía dos chaquetas. Entonces va a dar Matrix 4, los gemelos. Los robots tienen como una cierta apariencia humana, pero es muy miedosa. La monda en tanga, la cosa más loca y la cosa más radical. La Real Doll, ustedes saben que son muñecas con un esqueleto de PVC fabricadas con una piel muy parecida a la piel humana. ¡Pablo, no! ¡Pablo! The following takes place between 12 p.m. and 1 p.m. Pues es un saludo de Eddie Ross para la Bucalambrea de Hans, la Pécora de León y el Gamincha de Mauro. Y un beso para Kawaii por allá, la Gamincha esa. De noerestu.com, suerte. Hola a todos, esto es No Eres Tú, Soy Yo, programa número 15. Hoy es 5 de agosto de 2006 y estábamos escuchando un saludo que nos envió Nicolás, la persona que nos hizo las figuras para el encabezado de la página, y estábamos escuchando el tema Good News and Bad News del grupo Karate High School. Nicolás Pécora, Galambrea. A mí me dio miedo cuando escuché eso la primera vez. No, Nicolás es una pécora, pero es nivel, él entiende. Bueno. Queremos dar nuestro agradecimiento. ¿Cómo están? Queremos dar nuestro agradecimiento para el Spanish Podcasting Network y a Learn Music Network en mnhome.com por el alojamiento para el programa y el blog. Un saludo para todos nuestros oyentes. Saludamos también a Elías, un oyente nuevo que tenemos en España, y a Mauro, que nos envió la canción hit para el fin de año, la canción de Yasuri Yamile de Gillette, que la pueden ir a encontrar en nuestro blog con el video y todo. Yasuri Yamile es la última bomba en internet. Es una canción que la puede haber grabado la empleada doméstica de cualquier casa latinoamericana. Y es que no creo que es una empleada doméstica. Es una empleada doméstica de alguna casa, eso es seguro. Y la letra de la canción es épica. O sea, como chorizo con mis 8 chiquillos y me voy para la discoteca en el Mercedes Benz. No y te metas conmigo, te saco la Gillette, te marco la Y, no es de Yeye, sino es de Yasuri Yamile. Sí, ella, señor. Excelente. Para fin de año vamos a escuchar eso en toda parte. No, ¿qué tal? Ojalá que no. Debe ser centroamericana, pero la canción fue salvadoreña. No tanto por lo bomba que es la canción, sino por la cantidad de parodias que inspiró en YouTube. Hay por lo menos, yo las conté, no me las vi todas, 35 parodias de Yasuri Yamilé, de Saco la Gile, la Yeye. Un saludo también para desde Manizales, un nuevo oyente que tenemos, que nos ha dejado mensajes en el blog que nos escucha hace varias semanas, para Lord Guama. Ustedes han visto que nos deja varios mensajes. Es un nuevo oyente. Hola. Manizales, tierra fría de mujeres bajitas y de nalga plancha. Dicharacheras. Te estimamos, Lord Guama. Un saludo. Bueno, tengo aquí conmigo a Hans, que terminó prácticas esta semana y lo estaban despidiendo. Sí, señor. Me estaban despidiendo toda esta semana y todos, que vuelvas, que como se fue rápido el tiempo y pues sí. Uno no vuelve a la oficina. ¿Cuánto tiempo te duró la práctica laboral? Fueron 6 meses. Estuve 6 meses allá y siempre va a extrañar uno mucho. ¿Tirando código como un simio encadenado al portátil? No, siquiera no me tocó tirar código. Fue únicamente hacer análisis y diseño de la solución que yo necesito. No me tocó codificar. Bueno, tengo también aquí a Leoncio. ¿Cómo están? Está rudo. ¿Qué pasa, Leoncio? No. Está muy rudo, tengo miedo. Se transformó cuando llegó acá, porque sí, venía, estaba normal. Venía bien, normal, y cuando llegó puso mala cara y comenzó a renegar de todo el mundo. De todo, pero es que de todo. Esta semana le tocó, ¿qué fue lo que te tocó? Dar una conferencia pero es que... No, esto no lo oye en ninguna parte. Contanos qué fue lo que te pasó en la universidad. Yo digo con la Universidad Pontificia, boludo. No, que me tocaron las conferencias. Te tocó dictar una conferencia. No, es conferencia. De hecho, a mí como que me engañaron. Ni siquiera fue una conferencia, era hablarle a los chiquillos que iban preguntando. A las primíparas. A los que están terminando en 11. Que eso, están esperando entrar carreras a la universidad. Yo estudio, por desgracia, ingeniería. Ingeniería es bien. Entonces, bien aburrido. Me tocó hablar no de la parte de una ingeniería, sino pues la maluca, entre comillas, va a hacer efecto acaso, uno, que es la matemática, la física y la química para algunos. Yo no dije nada. Dije lo que tenía que decir a la gente que está interesada. Leoncio está bien rudo. No le gusta dar conferencias, no le gustan los videojuegos, no le gusta el podcast, no le gusta el McFlurry, no le gustan los trovadores. Hey, sí, no le gusta la Feria de las Flores, no le gusta la gente que escucha el podcast, no le gusta el cine, no le gusta. Las mujeres sí te gustan, a lo bien. Ojalá. Yo sé que sí, me consta. Pero hablando de eso, ¿sabes qué mujeres son muy bonitas? ¿Cuáles son las mujeres bonitas? Las del INEM. ¿Qué es el INEM? Saludos para las niñas del INEM y que no saben, no saben de qué estamos hablando. INEM es un mercado que queda por mi casa, un mini mercado. INEM es un colegio que queda por al lado del Instituto Politécnico. Normal. ¿Qué? Ni idea. Y es un nombre. Muy bonitas. La verdad que sí. Yo les quise dar a ellas asesoría, pero. Ah, ya entiendo. Iban chicas del INEM a preguntarte que cómo era la carrera. Entonces, a ver, No. Lamentablemente no fueron. Pero entonces, ¿por qué estás diciendo que son bonitas? Bueno, Leoncio está raro. Porque las vi en mi bloque. Esa cripa es muy brava. Sí. Y tengo aquí también al señor Kawai. Desafortunadamente, para nuestros fans tuvimos que descontinuar la Real Doll de Kawai por exceso de peso. Mauro, son nalgonas. Sí. Las del INEMI. INEMI. Pero uniforme. No, ganas. Y Pablo está muy impresionado por un link que le envié esta semana donde le mostré las Candy Dolls, que es la versión japonesa de las Real Dolls, de las cuales terminamos hablando en el último programa. Muy miedo. La Real Dolls es la muñeca inflable versión 2.0. Una muñeca inflable es una muñeca fabricada en plástico que, bueno, que se infla. La Real Doll es una muñeca fabricada con un esqueleto de PVC, con una piel que dentro del mundo de las sex shops se llama Real Skin. Él es el experto en sex shop locales. Que es una aleación de materiales entre silicona y jelly muy parecida al tacto a la piel humana, con la cual se fabrican vibradores, consoladores, arneses, extensiones para el pene y demás. La Real Doll es una muñeca fabricada enteramente en este material. Entonces, agarrarle un brazo o agarrarle otra presa diferente del cuerpo es como agarrar una persona, ¿cierto? O sea, tú, digamos, Leoncio se toma 2 tequilas, cierra los ojitos, empieza a sobar una Real Doll. Es como si estuviera agarrando una muñeca. Una muerta, pues, digamos, recién muerta, porque no está fría, sino tibia. Bueno, muy parecido a la Real. El problema de las Real Dolls, que igual es la Real Dolls son un icono pues de internet y es una cosa muy antigua que existe hace, antigua en términos de internet, que existe hace por ahí 3 años, que cada una vale $3,500. El que nos quiera enviar una para acá para el programa será bienvenido. Sí, patrocinador, recibimos patrocinio. Las Real Dolls en lo personal tienen un problema. Y es que todas tienen cara de prostitutas que hacen crack en Las Vegas, que tienen 35 años. O sea, son muy feas. son muy feas, los peinados son de mal gusto y todas tienen el defecto de las muñecas inflables, todo que es con la boca abierta. Todo B-Pornstar, pues. Que es con la boca abierta siempre, o sea, una mujer no tiene la boca abierta siempre, o sea, así deberían haber sido diseñadas. No, mentiras, no, todo misógino en el programa. Leoncio, no más cerveza. Estamos tomando mucha cerveza. Claro que sí. Yo no dije nada. Las Real Dolls, ese es el problema, que tienen la boca muy abierta. Entonces, y eso no se ve realista. El link que me pasó Mauro, que son las Candy Girls, es el extremo opuesto del espectro. Y es que son japonesas, ¿no? Son, con la boca cerrada y son, no tienen apariencia de prostitutas craqueras de Las Vegas de 28 años, sino que tienen apariencia de niñas colegialas de 13 y 14 años. O sea, es creepy. Miren, es asustador. En la página tienen las especificaciones. La página está en japonés. Es orient-doll.com. Orient-doll.com. Y favoritos. Tienen las especificaciones. Y la más alta tiene, la más alta tiene 50. Metro con 50. Entonces dicen que la de metro 50 tiene 15 años, pero tiene una versión nano. Porque si la de 15 de pronto te parece muy vieja, pues está muy anciana. Estamos con los fetiches entonces, japoneses. Hay una que es de 1.40 que tiene 14 años y tiene todavía más apariencia de niña. Una muñeca esta nunca se va a comercializar en Occidente porque sabemos que la pedofilia es ilegal. Pero yo estuve haciendo una investigación sobre este tema de las muñecas catorceañeras porque me parece fascinante en un modo no pervertido, por supuesto. Y en Japón es normal sexualizar a las menores de edad. O sea, es normal abusar de ellas, digamos, en el anime, en el manga, en la fabricación de juguetes, de figuras de acción, de muñecas, de póster, de afiches, de lo que sea. Mejor dicho, todo es legal desde que no te descubran, pues, aterrizando el hangar, el Airbus, pues, en el hangar de una catorceañera, ¿cierto? Es que hay un problema. Guiño, guiño. Hay un problema y eso es lo que... Es un problema grave, sobre todo con la importación de manga, de anime, de figuras de acción, y por eso es tan difícil encontrar muchas de ellas. Y es que en Occidente, incluso hay países donde se lleva al extremo, por ejemplo en Italia, es un problema ya. Es que en Oriente, desde que no haya un niño de verdad involucrado, no hay problema y pueden mostrar lo que les dé la gana. En cambio en Occidente le pueden detener a alguien por pornografía infantil por mirar anime, donde hay niñas menores, anime erótico con niñas menores involucradas. Yo con varias personas conversé esta semana mostrándoles muy emocionado el link de las Candy Dolls, que sí. Es que realmente es una cosa recomendada porque es muy bizarro. Leoncio, ¿vos sabías? Es extraño, es divertido por lo extraño. No, pues pero pasaste de Pablo. Hans. Sí, vos me lo mostraste la semana pasada, muy raro. Es una cosa muy bizarra. Yo digo, ¿qué pasa si alguien va a hacerle la visita a la casa de uno y ve ahí sentada en la cama, digamos, una Real Doll? Pero yo, o sea, si de por no, sí ve una Real Doll, yo es algo friki, es extraño. Ahora imagínate encontrar Pablo, una Pablo, yo le hice esa pregunta y usted me respondió que yo se la pediría a él para salir con ella. No, parce, que la muy raro. Que se la devuelve la babita. Sí, yo veo eso y yo salgo corriendo de la casa. Así de por sí, entra a la habitación de alguien y ver una Real Doll, o bueno, digamos, ver una muñeca inflable debajo de la cama como el hijo de Al Bundy, ¿cómo se llama este? Ted Bundy. Alex, no. ¿Te llama? No. En serie. En serie. No, sigan, yo me... Bueno, el hijo... Bud. Bud. Era Bud, sí. Bud, Kelly. Si de por sí es un poco... Si de por sí es un poco decepcionante ver debajo de la cama alguien una muñeca inflable, ahora cómo será ver una Real Doll y ahora cómo será ver una Candy Girl, que es una muñeca que tiene apariencia de niña. O una persona muerta. Esta semana me vi uno. Esto ya pasó creepy, ¿no? Esta semana me vi uno de Casados con Hijos donde mostraban exactamente la muñeca de Bud. Porque el perro le había escondido el regalo que había comprado Al para Peggy. Se lo escondió el perrito y empezaron a cavar en el patio de la casa y le encontraron la muñeca inflable de Bud, así toda vuelta a nada. Bueno, el fascinante mundo de las muñecas inflables. Yo, la verdad, yo sí me compraría una Real Doll o una Candy Girl, pero para tenerla, es que es un objeto, o sea, es como para tenerla escondida bajo el closet, sino en la sala de la casa. ¿No te para sacarla en el carro, pero en el carro con ella al lado. No va a andar con ella porque me la roban, pero digamos, vainate uno a atender una visita. Y tenerla ahí y la visita toda incómoda. Entretenidísimo. Mi próximo propósito en la vida es juntar $3,500 para comprarme una vieja de esas. Uno de los propósitos. Nunca dice no. Uno de los propósitos era tener una trova, ya no la hicieron ahorita. Cuando estábamos almorzando nos hicieron una trova. Nosotros normalmente cuando nos encontramos los dos para venir al podcast almorzamos en el mismo sitio. Sí. ¿Cierto? Es como Leoncio, Hans. En el mismo centro comercial, pero cambiamos de comida. Eso cómo se dice, es como un culto ya, es como una costumbre de esos de viejos amigos que se reúnen cada año. No, nosotros. Bueno. En fin, el caso es que sí, es en una plaza de comidas de un centro comercial donde hay varios, como en todas partes, hay varios restaurantes de donde escoger, listo. El caso es que como estamos en Medellín, estamos en agosto, la primera feria semana, de flores, me voy para Medellín. A la feria de las flores. Ya estamos cantando. Mucha cerveza, mucha feria de flores. Para los que no saben, en este momento estamos en Medellín, la feria de las flores es una feria que se celebra cada año, en la cual se celebra supuestamente pues la, las viejas costumbres campesinas de nuestros ancestros. En la época en que cultivaban flores y no se exportaban otros productos vegetales. De las flores. Colombia es un país de ferias y de reinados. Tenemos un reinado cada semana distinto en toda parte. En cualquier ciudad de Colombia, en cualquier vereda, en cualquier corregimiento, tenemos el carnaval de negros y blancos, el carnaval de Barranquilla, tenemos las fiestas del café, las fiestas del plátano, las fiestas de la yuca, las fiestas del ñame, las fiestas de las fiestas del amigo de internet, del tomate, de la chontaduro, de la panela. De la panela, todas las que estoy diciendo son verdaderas. Cada fiesta viene acompañada de un reinado, la reina del coco, la reina del café, la reina del chontaduro, la reina de la feria de las flores, etcétera. Medellín es la ciudad que le corresponde la feria de las flores. La feria de las flores es una feria que tiene varios eventos destinados pues como a atraer el público general local de la ciudad y el público internacional. Que son cuáles son las tradicionales, el desfile de silleteros, desfile de autos clásicos y es antiguos. Es el que más me gusta a mí. La cabalgata. Que no me gusta la cabalgata, qué pereza. Toda la ciudad oliendo a caballo. Y todos creyéndose vaqueros, qué pereza todos creyéndose vaqueros y además con sombreros volteados costeños. Uy, si somos paisas como que con sombrero costeño. Reviento. No, pero qué es que pereza. La cabalgata, es que cabalgata se cree el hacendado con 50.000 cabezas de ganado y acabaron de regatear el sombrero en la 70. Y acaba de alquilar el caballo por lo más barato que pude y después lo ha tirado. ¡Qué pereza esa gente! Bueno, en fin, la Feria de Flores pretende exaltar, digamos, esa historia que tenemos nosotros. No me la sé, la gente, saber. Los antioqueños tenemos unos ancestros que vienen de la montaña, que son campesinos. Nosotros somos campesinos. Medellín hace, es que ni siquiera hace 100 años, digamos, Medellín hace 80 años era una ciudad prácticamente rural. O sea, sí. La parte urbana era muy, muy... La historia de Colombia es muy reciente. Eso empezó todo porque los silleteros bajaban las matronas gorditas en la finca, de la finca, porque había trochas, entonces las bajaban matronas y ya después bajaron flores. Estoy divagando, pues. Estamos divagando. Estamos todos. No, por la cerveza. De lo que yo quería hablar, y eso era importante, pereza salir a rumbear en Feria de Flores, porque todo el mundo está saliendo a rumbear y en toda parte uno encuentra a las niñas de silicona y sombrero que se creen muy play porque y sombrero volteado. Yo no tengo problema ni con las niñas, ni con las siliconas, ni con el sombrero volteado, porque imagínatela sin ropa pero con el sombrero, cabalgando, no en el caballo. Bueno, no tengo problema con las niñas. White pony. Pero el problema es que cuando una ciudad latinoamericana, caribeña, calurosa. Vea mi camisa. En película. Parce, digamos, qué no calor. Porque no tenemos más, pero una ciudad caliente como Medellín, cuando está en ferias, la es gente más caliente. Se, la gente es más se caliente. Alborota. O sea, la gente está como se emborracha todos los días, está más agresiva. Está hablando muy duro, Mauro. Mauro, nos está haciendo señas de que estamos hablando muy duro. ¿Qué pasa? Ya estamos hablando bien. Mauro, ¿sí? Como está aterrizando una nave espacial. Estoy aquí haciendo señas. Corre el micrófono. Es que estamos estrenando micrófono, cortesía de Gustavo Montoya. Estamos estrenando micrófono. No, Gustavo, peace out. Represent. Estoy aquí haciendo señas tratando de que hablen más bajito y hablen más duro dependiendo del micrófono donde estén hablando porque no lo he podido cuadrar. Pero bueno, sigamos. Pero haces parte del paseo. ¿Qué pasa sin vomitado y borracho y perdida y no, porque lo que yo hablaba ahí es que es una... Y eso habla mucho de por qué aquí a la gente le gusta el reggaetón y por qué les pega eso. Y es que desafortunadamente se aguantan lo que sea con tal de que sea una moda. Estaba mirando en estos días precisamente todas estas niñas de sombrero, que son las niñas play que en cualquier otra época escuchan reggaetón y dicen apretadas, que... Apretadas, como la modelito de ahorita. Como las modelos de Sony. Uf. Es que no hemos... Hans es empezó que, contando la anécdota de las trovas, pero bueno, ahorita vamos para allá. Entonces, paréntesis. Entonces, ¿qué pasa con estas niñas que en cualquier otra época del año dicen Vicente Fernández Gas? Ahora son felices escuchando Vicente Fernández y la música de Pasión de Gavilanes porque estamos en Feria de Flores. Es una feria que pretende exaltar, digo, como decía yo antes, los ancestros antioqueños, no costeños. Que para mí, qué pena con ustedes, es un mito urbano que el antioqueño es superior, que no hay, que nosotros somos la misma pendejada que un costeño, la misma pendejada que un rolo. O sea, lastimosamente no hay mucha gente que piensa como nosotros y que se cree el cuento de que los antioqueños son superiores y que la Feria de las Flores, que la mejor feria de Colombia. Falso. Falso, falso. Más falso que Leoncio dando un abrazo. Pero no, a mí lo que me da rabia es... Esos sombreros volteados, hombre, porque si somos antioqueños, porque se tienen que poner un sombrero volteado que es costeño, pónganse el de acá, que se llama el de Aguadas, ¿sí o qué? El aguadeño, el aguadeño. Eso. Que se pone nuestro presidente. Pero es porque es por lo del putas de Aguadas. Sí, pasa sí, con sí. Putas de Aguadas. No, no, el puto de Aguadas no se puede, no se puede censurar. Eso no se puede censurar porque es una tradición de acá. Y tampoco... Es una novela, el Putas de Aguadas. Pues. Entonces, hay una tradición antioqueña que son las trovas, y hace un rato, mientras estaban almorzando, antes de venir acá al estudio, les tocó escuchar una trova a propósito de la gente. Estábamos en la plaza de comida de un centro comercial almorzando, y Sony, la empresa, estaba haciendo una demostración de sus equipos de sonido. Pero hay guayas de Sony. Ah, hey, por eso tenía un bolsito de iWatch. Sí, no, un bolsito no, los carrieles, que son los bolsos típicos de los antioqueños, es con un cuero, era de iWatch. Hermoso. Es verdad que los carrieles son hechos con cuero de miembro de vaca, de toro. No. O es cuero normal. Eso es cuero de nutria. Pero entonces, ¿qué es lo que es cierto que es con cuero de miembro o algo que se hace con eso? No, se hace. Yo sé que las maracas tradicionales se hacen con eso. Y los tambores, la piel de los tambores, porque estira rico. Uy, terminamos con Hans a ver lo de las trovas. Sí, estábamos sentados ahí almorzando. No, no habíamos empezado a almorzar cuando empezó el alboroto, pues que estaban poniendo la música y no nos dejaban ni hablar. Y ya después llegaron unos manes a trovar. Y empezaron a trovar cuando Pablo dijo, ya viene. Ya viene la trova para la mesa de nosotros. En Nostradamus, yo creía que venía la modelo. Sí, yo también pensaba que era que venía la modelo a entregarnos el volantico de Sony. Pero no, él decía, ya viene, graba. Y yo, ¿graba qué? Cuando entonces empezaron a trobar y fijo, nos cogieron a nosotros dos que estábamos de gorra. ¿Cómo los fue la que trova? Están en la mesa con el señor de gafas que paga la cuenta con el mozo de algo así. Bueno, que nosotros dos que estábamos de cachucha, que teníamos más de 30 años y que con hemos votado cachucha. Votar cachucha es... Bueno. Y ya después vino otra que fue para Leoncio, que quedó como el señor serio de la mesa, como el que nos invitaba a nosotros. Nosotros éramos las que invita zungas. A sus amantes. Sí, claro. Bueno, fue muy divertido y esa fue, Hans y yo lo tomamos chéveremente, pero para Leoncio fue infierno en la tierra. O sea, lo grabé en el reproductor. Leoncio quería apuñalar al de las trovas, ¿cierto? Sí, está que le tira la gaseosa. Es que igual iba haciendo eso con mesa y mesa. O sea, ya le trobó a la gorda, le trobó a la señora de pechos grandes. A mí me gustó mucho grandes. Cuando la mamacita de la modelo, cuando el mal le trobó a ella, ella hizo como una cara como imbécil. Pues, usted sí es. Bacano, y estaba muy bonita, ¿no? La palinegrita. Yo le haría. I hit it. Yo le hago la vuelta. Yo traté de grabar esas trovas, pero no. Desafortunadamente no quedaron bien. Mis habilidades son malas con instrumentos. Bueno, el hecho es, ahora antes de empezar el podcast, compramos una caja de cerveza y estamos acá ya como por la quinta o sexta dosis. Estamos demasiado random, pasados de extraños. Pero es porque estamos tratando de hacer una comprobación. En el tema de la semana es que al actor y director de películas Gore, Liberador de Escocia, Original Guerrero del Camino, El Mensajero de Dios, Mel Gibson, lo pescaron borracho. Ojitos soñadores Gibson. Lo pescaron. Mel. Asesino de mujeres sexual Gibson. Lo pescaron borracho insultando policías y judíos. Pero ¿cuántas cervezas hace falta para empezar a insultar a los judíos? Eso es lo que queremos averiguar hoy. Hasta ahora no he insultado a ninguno, Pablo. Yo ya estoy empezando a insultar a un par de personas que tengo entre ojo y ojo. El caso de Mel Gibson es muy charro porque es un ícono americano. Sí. Es un ícono americano y bueno, y después de unas, digamos, 6 o 7... No, yo qué americano, no es... 6 o 7 australiano. No, pero es un ícono en América. Sí, sí. Como Hasselhoff es un ícono. Digamos que unas mi Gibson, ¿cuántas cervezas se tomaría? Digamos unas 10, 12 cervezas. Uy, y cuántas rayas de coca. Unas 80. Después de unas 8 o 9 rayas de coca. Una mesa de Adidas, como la llaman acá, la Adidas. La tres mesa rayas. De Adidas. Uy, no. La tres rayas, papá. Yo le llamo a la cocaína o Silver Surfer o White Pony. Ah, vos, o sea, Streetwise. Vos sabés los nombres callejeros de la cocaína. Sí, pero pues ya. Postreñatas. Pero ya pues, gente novata en el tema, la Adidas o quién sabe cómo. Bueno, después de unas 3 o 4 vallas de coca, Mel Gibson estaba manejando borracho y drogado, lo cogió la policía y él empezó a insultar a todos los policías, le apareció una mujer policía y le dijo que me estás mirando, pechos dulces, bueno, en fin, le las insultó a todos, empezó a insultar a los judíos diciendo que ellos eran los que habían ocasionado todas las guerras, muy asado. Al otro día sacó un comunicado pidiendo disculpas, diciendo que no había sido él mismo, que lo siente. Que era el clon. Que era el doble. Mel Gibson, todavía te queremos. Yo todavía voy a ver las películas de Mel Gibson, que sea, desde que no sean religiosas. Como la próxima que va a sacar, que es en un idioma sánscrito, creo, peor que el de la tentación, la pasión de Cristo, que no me la he visto ni me interesa, pues. A mí me gusta mucho una parodia que hace Padre Familia, una caricatura que dan en Fox. Sí. La han visto, ¿cierto? Sí, claro, no, nunca. Obviamente. Que es... que sacan una parodia de La Pasión de Cristo 2, que es Mel Gibson con Chris Tucker y Chris Tucker en un carro con Jesús también fumando marihuana. Pues Chris Tucker. Chris Tucker representa. Representing the house. Bueno, Robert Fex dice que Jesús se va a venir a es el actor negro. Porque a mí no me parece chévere decir ni afroamericano ni de color. Negro porque es negro. No me parece hipócrita. Es negro. O sea, yo no lo digo, digamos que estuviéramos hablando. Efectivamente. Es como si estuviera diciendo, es una persona negra, black, ¿cierto? Yo no digo nigger como negro de despectivo, digo que negro. Pues, o sea, no. Como persona negra. No, morocho no, ni de color, ni ni afroamericano. Ni oscurito, ni oscuro. No, es negro. Muñeco hebrea tampoco. No, espérese, es despectivo. Yo digo, Cristo, que eres el actor de la voz ruidosa, chillona, el de los ojos saltones. Es que yo la imitaba muy bien. Bueno, Cristo, que eres es el del quinto elemento. Es Ruby Ross. Sí. El locutor medio bisexual que le hacía la segunda a Bruce Willis. No FX. Y que tuvo algo con una azafata, le aterrizó ahí en el hangar. Bueno, le hacía la parada. No FX dice que Jesús va a venir a vengarse de Mel Gibson y de Jesucristo Superestrella en una de las canciones del último. Y hablando de No FX. En este momento que estamos grabando el programa, estamos a sábado, ¿qué? Estoy nervioso por 9FX, a lo bien. ¿Hoy es día qué? 5 de agosto de 2006. Hoy 5 de agosto le enviamos un saludo a uno de nuestros oyentes, a Chiqui, con su banda No Hay Día, que está tocándole, abriendo el concierto de una banda que se llama Strong Out. Y me enteré esta mañana que la banda no iba a venir y que no tocó ayer en Bogotá y que canceló la gira latinoamericana. Yo voy a ser irreverente. Pablo, ¿y por qué te estás riendo mientras que hablas de Chiqui? No, me estoy riendo mientras hablo del concierto de Strong Out. Porque tanta bulla que hicieron y no hubo concierto, cancelaron la gira, que se dieron en la jeta en Caracas, Venezuela, cancelaron todos los conciertos en Brasil, que ya estaban sold out, que ya estaban vendidos, no tocaron ayer en Bogotá, no tocan hoy en Medellín. Al parecer, todo puede pasar, puede que si haya concierto y yo de puede corazón, ser una chance publicitaria para lo único seguro, lo único seguro es que anoche no hubo concierto en Bogotá. Hoy cualquier cosa puede pasar, pero, siendo las que horas son. En este momento puede que Strong Out sí vaya a tocar, pero no puede sabemos nada. Puede que esté bajando del aeropuerto, pero el trancón de... Para el momento que usted esté escuchando esto, ya el chisme debe estar completo y bueno, una vez más nos negrean a los colombianos, hay una maldición, ¿qué es lo que está pasando? ¿Será que la gente va al concierto si Strong Out no toca? No fue el de Puley, pues. No, pregunto. ¿Alguien iría a ese concierto si Strong Out no viene? ¿Cuáles son las bandas que abren? No Hay Día, Karma Fox y 911, yo no. No. Tom Sawyer. Para nada. De pronto por Johnny sí. No, yo no voy a ver esas bandas tan malucas. Pero yo no iría. A Chiqui es buena onda, pero yo no era más hasta malucas. Yo no iba a ir ni a ver a Strong Out. Yo menos. Tal vez no. Sí. Pero es que Strong Out es una banda legendaria, o sea, la conocemos hace muchos años, somos fans. Pero yo en este momento, hace como un mes que empezó a... No somos fans de hace un mes como la mayoría de gente que iba al concierto, pero yo personalmente no tenía como ganas de ir, como que... Pero yo estoy preocupado, es por 9FX. O sea, yo iba a ir para que tocaran un Coil, pero pues ya me... Yo iba a ir para que tocaran Razor Sex, pero bueno, en fin, 9FX te esperamos en octubre 14. Octubre 14, 9FX en Medellín, ojalá, estoy rezando. Vamos a ver. No, no, es porque dices que ojalá, si no te gusta, esto gusta el metal. No, pero bien, pasa. Eso. Cuando tu banda lleva tocando más que los Ramones... Cuando los críticos te llaman los punk Rolling Stone, sabes que eso es de por vida. Claro que sí. ¡Hue madre! Bueno, otro tema que tenía para hoy, un libro que me pasaron esta semana. Me estaba acordando de un libro que reseñaron en Jawbone Radio, un podcast que yo escucho y me gusta bastante, en el número 98, que lo encuentran en jawboneradio.com, que era un libro de robots. Esta semana pegué el link de unos locos japoneses que habían diseñado una máquina que le ayudaba a caminar a la gente discapacitada. Ellos, muy geeks, tratando de hacerle la broma, supongo, a todo el mundo, fundaron una empresa para fabricar esa máquina, y la empresa la llamaron Cyberdyne. Para los que no lo saben y tuvieron que consultar, Cyberdyne es la empresa que fabricaba los robots Terminator. En 7 de septiembre de 1999, cuando empieza la guerra contra las máquinas, Cyberdyne manda misiles nucleares hacia sus enemigos en la Unión Soviética. La Unión Soviética responde atacando blancos vitales en Washington, y empieza la guerra mundial, donde el héroe de la humanidad es John Connor, al cual tienen que enviar un robot al pasado para matarlo. Entonces primero mandan a matar a su madre, que es la señora Connor. Luego tienen que mandar a matar al hijo, y los robots no funcionan porque nunca lo matan. Entonces este libro se llama... Pero Terminator 3 queda como en veremos, ¿no, Mauro? No, yo no me vi Terminator 3. ¿No te has visto Terminator 3? No me la vi. Pero si la Terminatrix está rica. Pues, o sea, sí, está rica, o sea, debe hacerlo a una velocidad de máquina. No, pero no me la vi, no me provoqué. Debe ser como una Real Doll, pero que se mueve, articulada en 200 partes. ¿Cuántos huesos tiene el cuerpo? 216. Qué rico. Una bueno, Terminatrix. El libro. Como abre esas piernas y voltea. O si me das que le haga eso uno mientras. Lanzo, se... Sebastián se fue a Terminatrix con triple X al final. También, listo. Bueno, este libro se llama How to Survive a Robot Uprising. Es escrito por Daniel H. Wilson. Y es un libro que muy en tono, pues, muy serio, se lo toma muy serio, pero también en tono de broma, ¿qué pasaría si los robots se apoderaran del mundo? La cuestión es que ya la película se equivocó por algunos años, pero en este momento ya tenemos Cyberdyne, entonces no faltará que en 2 o 3 años manden un robot del futuro a matar a León. ¿Sí? El así. Video que pone Mauro me parece bienvenido, porque ¿quién sería el líder de la Acabé. Resistencia? Digamos si hay un ataque nuclear y todos sobrevivimos, yo digo que es Leoncio. Hasselhoff. Leoncio. No, nosotros cuatro, deja de masturbarte con David Hasselhoff. De nosotros cuatro en esta mesa, ¿quién es el líder de la resistencia? Leoncio. Yo sería el primero que muere. Primero. El gordo que muere. ¡Ah! En la persecución. El gordo que... ¡Ah! El gordo que se queda atrás en la persecución. El gordo que muere. Listo, listo. No, muy bien, muy bien. Ajá. Yo soy el que grito. ¡Pablo, no! ¡Pablo! No, vos sos el que te arrodillas frente a mi cadáver sangriento y con voy a vengar explotado tu muerte, y Pablo. Agitas el puño hacia el infinito. ¡No! Bueno, como gracias. Como lo que venía diciendo el video que puso Mauro sobre los cibercuerpos para personas discapacitadas y ayudarlas a caminar. Sí. Siendo algo del mundo real, hay algo que también se trasladó al mundo real, fue un link que estuvo en la primera, estuvo en el homepage de youtube.com, que yo se los pasé a ustedes, creo, no lo hemos puesto en el blog, del primer robot en dos patas caminando, funcional. Lo más impresionante es que no es algo que esté construyendo el ejército, sino que es algo que hizo un civil, alguien que lo tiene por hobby y lo hizo por gomoso. Metal Gear. Yo me asusté de verdad, o sea, es un MechWarrior. ¿Qué es, más hará ese man en la cabeza? Es MechWarrior, es Evangelion, es Metal Gear, es... Apagui, vámonos. Sakura... Carcaptor. No, Sakura Wars. Sakura Wars es el de robots, Sakura Carcaptor es el de niñas. Es Sakura Wars, o sea, es un robot gigante en dos patas que camina. Y dispara, y dispara. Fue algo que hizo un civil en el garaje de la casa. Que se sienta, man. Muy impresionante, muy miedoso. Recuerden que hace aproximadamente 100 años. Hace 100 años, ¿cuánto tiempo lleva el automóvil de existencia? Sí, más o menos 100 años. Digamos que hace 100 años los automóviles caminaban. Vamos a postear el video del robot que camina esta semana. Hace 100 años los carros caminaban mal, andaban mal, andaban medio kilómetro y se varaban. Lo mismo que este robot, que es algo muy rústico todavía, pero es un robot de cuánto, de 8 metros, como un edificio de 2 pisos que camina, que tiene dos armas al lado y lado, el turrete de la ametralladora a la izquierda y el cañón a la derecha, sí, es impresionante. Piloteado por una persona, ¿cierto? O sea, y es una cosa que construyó un civil, o sea, un hobby, como alguien que se sentó con mucho tiempo libre y lo hizo. Y mucha pero con plata. Mucho tiempo libre. Pero bueno, hay gente que se dedica a hacer remakes de los videos de los pitufos y de Mi Pequeño Pony en YouTube. Hay como gente Hans que construye robots. Ya una empresa, ¿cierto, Hans? Sí. De vamos camiseta. A matarnos. Muy impresionante. Eso fue en este momento. No sé qué estará pasando con los militares. ¿Cómo tendrán los militares japoneses, digamos, la avanzada de la industria de la robótica? Real Doll. En fin. Muy, pero esas no son robots. No, pero sí. Pues, como, ¿se acuerdan el capítulo de Futurama donde todos los robots Mom activa para que ataquen? Y todos, sí, señor. Imagine que eso sea verdad, pero con la Real Dolls, que todas las Real Dolls se levanten y ataquen. Cierren. El vecino calidoso está con ella y una orden y. Miedo. La cabeza. No. Snus, no. Muerte punta de Snus, no. Miedo. Bueno, en fin, está muy impresionante la base de la robótica. No todo es ahí, el perrito de Sony, aburridor que vale mucho dinero. No, y la robótica militar también está muy. En estos días, viendo en The History, creo, en A&E, Metal Gear Solid mostraron 3. Lo que están haciendo ahora para motines, como estabas hablando vos ahorita, para la guerra en el desierto. Pues unos robots bien bacanos. El futuro es ya. O sea, no tenemos carros voladores, pero el futuro es ya. Ya entonces, hay robots, ya hay robots. Ya entonces, hay robots de guerra. Ya. Hay que ir. O sea, ya. Construyamos un refugio antinuclear. Y ya. Los televisores que van a ser como una hojita de papel que usted los puede guardar en el bolsillo y los abre cuando ¿qué? Quiera. Entonces vamos a buscar la guía de supervivencia para el levantamiento de los robots, porque en caso de que todo falle, el último capítulo de la guía es qué hacer en caso de que ya fracasó, de que los robots se tomaron el mundo, entonces cómo hacer para vivir bien con sus nuevos amos. A propósito de esta guía de los robots, esta semana Hans nos pasó a Pablo y a mí un libro muy parecido a este que se llama Zombie Survival Guide, la guía de supervivencia contra los zombies. El libro más chévere de la historia. Es un libro escrito por Max Brooks, el hijo de Mel Brooks. Es un autor que se toma muy en serio el escenario de cómo sería si realmente hubiera un ataque de zombies y cómo hacer para sobrevivir en esa... Me gustan mucho las frases que hay en Amazon. ¿Te acuerdas que las discutíamos? No sientas miedo porque ellos no sienten. Prepárate antes de que se levanten. Sí, esa es otra. Tú tienes más miedo que ellos. ¿Qué? No. Bueno, ellos tienen más miedo. No sientas miedo porque ellos no sienten. Es un libro recomendado para las personas que les gustan las películas de George Romero, para los que les gustan los juegos de Resident Evil. John Romero es otro man, y yo busqué una de John Romero porque me equivoqué. John Romero es Daikatana, no. John Romero es el de Daikatana. Y sí. George Romero es el director. Es el de las películas de zombies. De zombies. Entonces el libro tiene... Roberto Gómez Bolaño es el del Chao. Chao. ¿Cómo, Chespi? Que es un zombie en este momento también. Sí. Entonces en este libro... Zombie avaro. En este libro analizan de una forma muy seria también cómo hacer y cómo enfrentar a los robots y qué armas utilizar, qué armas no de utilizar. Los zombies, estamos hablando de zombies. Zombies, perdón, sí. Por favor. Estoy desconcentrado. La CRP. Hagamos un test aquí del anuncio que no se ha leído el libro. Digamos que vos entras a una tienda de armas. Por su pollo. Entonces hay un zombie outbreak, hay la explosión de zombies, ¿cierto? Que están After por todos lados. Vos estás en una armoría. ¿Cómo llaman una tienda de armas? Armory. En español. Una armería, ¿cierto? Estoy bien. ¡Armoría! Más que aquí, no sé. ¿En qué fue esa cosa? No sé. Igual aquí no se pueden conseguir armas, pues como las. Esas están con risa porque tumbé el micrófono con la mano. ¿Qué pasó? León, ya. Vírgenes llorando sangre, ya. Listo. Aquí no se pueden conseguir armas como en otros países que se consiguen como comprando en la cuarta brigada, como comprando calzoncillos. Aquí se consiguen es en la brigada militar. Bueno, en fin, sí. Si vos estás en una armoría y que te coges primero para un ataque de zombies, una escopeta changón, una ametralladora, un rifle o un arco y flecha o una motosierra. Arco y flechas, porque yo disparé arco toda mi vida. Hans, el changón. Mal, el arma más útil según el libro es un arco y flecha, porque si le disparas con la changón le explota la cabeza, le explota el torso y te pega la zombizada, digamos, y te cae la sangre en un ojo o si te cae en la boca y te la tragas. O sea, el arco y flecha es el arma más común. ¿Qué vehículo utilizarías? ¿Una moto, bicicleta, un carro? ¿Y por qué? La bicicleta, porque no necesita gas. Hasta no sé si ya se lo leyó. ¡Wupi! Claro. Y también consiguen cuchillos porque no se tienen que recargar. No, pero es que un cuchillo es de combate cercano, sí, pues no aguanta los combates. Y a diferencia de lo que todo el mundo piensa, la motosierra pesa mucho y requiere gasolina cada 5 minutos, entonces no es la mejor arma. Utilizar cosas que no necesitan gasolina. Que en resumen, el arco y flecha, la cicla y el cuchillo. Y lugares abiertos. Entonces es muy entretenido porque no estar donde los zombies. El libro precisamente se trata de esto, de que cómo hacer en un caso de un ataque en serio, y tratan de analizar eso. Entonces es un libro muy divertido de leer, porque yo me metí en el cuento y yo creo que eso puede pasar, muy bacano que pasara, ¿no? Pero ¿cómo se puede crear un zombie en este momento? Teresa Gutiérrez, químico. Teresa Gutiérrez, ¿verdad? Pacheco, Teresa Roberto Gutiérrez, Teresa Gutiérrez, como es de una actriz, pero es de fea, sí. Y sacó a Miguel Baroni. Impresionante, ¿no? No. Farándula local. Bueno, en fin. Bueno, hablando de farándula local, un paréntesis ahí, chiquito. René Guita va a cantar rancheras. René Guita. Del fútbol a las rancheras. Sí, bueno, al menos no es reggaetón. O sea, lo hace. Y ustedes se acuerdan. No, reggaetón mejor. No, mate a René Guita cantando reggaetón. Romper. No, el escorpión te va a picar. ¿Se acuerdan que? ¿Se acuerdan que a René Guita le hicieron el cambio extremo? Sí, señor. ¿Cierto? El cambio extremo es la versión criolla de Extreme Makeover. Donde cogen a alguien muy feo y lo dejan menos feo. Sí, ¿se acuerdan cómo salió de cambio extremo? Precioso. Blanco. Horrible. Salió blanco. Precioso. Pero parecía un muñeco así raro. O sea, lo que hicieron fue que lo motilaron y lo bañaron. Sí, le alisaron el pelo. Ya está otra vez con pelo churrusco, como él. Y ya está negro otra vez. ¿Por qué salió blanco y ya está negro? Pues ya está. No salió blanco, lo que pasa es que lo bañaron. Le dieron un baño y un corte de cabello. Hablando de zombies, quitado pelo del pecho. Dos felicitaciones rápidas esta semana cumplió 20 años Castlevania. Feliz cumpleaños a Castlevania, que cumplió 20 años después de apariciones en Nintendo, en Super Nintendo, en Sega, en PlayStation, en Nintendo DS, en GameCube. Y yo tengo la bomba. Y yo leí en One App que Castle Peña Symphony of the Night va a salir para Xbox 360 Arcade Live, para como que lo quiera para bajar. Exacto. Para bajar, entonces la gente que tenga suficientes puntos acumulados puede bajarlo. Que esta semana también salió, esta semana pasada salió Street Fighter, la versión Turbo, la que trae los cuatro no jefes. No importa si te gusta Green Day. Day. Ni importa si te gusta Goldplay. Entonces la gente está feliz y es uno de los juegos que era más esperado. Entonces la gente que de pronto tiene Xbox 360 y todavía no se ha enterado, si hay alguno por ahí, para que baje Street Fighter y juegue como estábamos jugando en 1990. Castlevania, feliz cumpleaños. 20 años no son nada. Siguiendo con el tema de los zombies, no, que no, cumpleaños. No, espérese. ¿Cuál es su personaje favorito de Castlevania? Los cuatro, digamos. No, el mío, yo es que yo soy fanboy. Yo me quedo con Alucard, el de PSX. O de pronto, ¿sabes cuál también? Richter Belmont. Richter. Sí, me parece sí. Entretenido el hombre. A ver. Yo no tengo ninguno porque yo no lo jugué mucho. Ah, ya pasó. Yo me voy por el lado de los malos. A mí siempre me fascinó el Sucubo de Symphony of the Night. Yo me quedo con Soma, porque Soma en el DS hay tres finales. Soma Cruz. Claro. El cazavampiros metrosexual. Pero es Drácula, viejo. Vampiro metrosexual. No, todos los vampiros son de por sí metrosexuales, sí, menos sí. Blade. Blade es rudo. Blade no es. Pero es que Blade no es vampiro, es un. Sí, es vampiro. Es medio vampiro. Es vampiro. Bueno, en fin. Pero. Qué bache tan feo el que hicimos ahí. Sí. Sí. Bueno, pero Soma Cruz, claro. Se me desviaron del tema porque entonces. No. Siguiendo con los zombies sí. Que están cumpliendo años esta semana. Feliz cumpleaños a Sylvester Stallone, que cumplió 60. Con dos declaraciones, bomba. Bueno, realmente con una porque la otra ya se sabía. Rocky. No sé si ya vieron el tráiler de Rocky 6. Parce, y el man de 60 años y boxeando. Yo no sé cómo va a ser, pero horrible. Te tengo una bomba se más brutal. No solamente va a salir Rocky, sino Rambo. Rambo con Sylvester Stallone de 60 años. Ya general. Y peleando contra quién ya. Más bombas. Siguiendo con el tema de las contra películas. Contra la guerrilla colombiana. Que ya se, o sea, son películas que van a morir cuando muera él. Pues porque nadie va a reemplazar ni a Rambo ni a Rocky. Bruce Willis anunció que va a salir una nueva Duro de Matar. Nueva de Harvard. Grandes noticias. Otra noticia de cine. Una gran pareja que nunca había estado juntos, que todo el mundo, cuento entre ellos, que siempre habían querido que estuvieran juntos. Jackie Chan y Jet Li van a filmar su primera película juntos. Sí, sí, Jackie Chan está esperando terminar Rush Hour 4 con Rush Hour 3 con Chris Tucker. Está esperando terminarla para hacer una película con Jet Li. Y Jackie Chan dijo que iba a ser la bomba. Oiga, pero así que iba a barrer. Jackie Chan, Bruce Willis, Sylvester Stallone. Retro. Y la nueva falta sino Colba Chuck Norris. Y la película de Indiana Jones. Y la nueva película de Indiana Jones con Don Harris. Oiga, ¿qué pasa ahí? No hay gente nueva. Hay gente nueva con los reciclajes. Va a salir Miami Vice con Jamie Foxx y el otro Colin Pero, Farrell. Pero es que yo no quiero ver, por ejemplo, a Sylvester Stallone todo viejo y arrugado peleando. No, muy bacano. Es como un Batman Begins. O sea, exacto. No lo imagino descamisado tirando flechas explosivas. Es como Metal Gear 4. Exacto, lo has dicho. Eso iba yo a decir. Se pegaron del cliché de Metal Gear 4, que tienen un superhéroe viejo y quieren que todas las películas sean con unos viejos ancianos surreal, extraños. Es como, exacto, es Metal Gear 4 va a ser... Ey, Lonzo, chocala, que suene. Que suene, niña. Me tocó hacer el efecto porque no sonó eso. ¡Bien! No, pero aparte de eso, es que es real, es que los héroes son real, los héroes... No, real. Son real. Bueno, lo que quería hablar a propósito del tema que me sacaron hace mucho rato son los clichés de las películas. Mi nivel sigue arriba. Los clichés de las películas de terror. Porque este libro precisamente trata de acabar con todo lo que toda la gente cree y es lo que nosotros nos gozamos y lo que nos reímos de las películas de terror. Porque es que, ¿por qué diablos hacen eso? Y porque todo el mundo sigue haciendo lo mismo cuando uno ya sabe que lo van a matar. Pablo, para ti, ¿cuál es la película de terror? Pues como un escenario favorito para el terror. ¿Tú qué pondrías? Digamos la pareja de adolescentes jóvenes que están a punto de perder su virginidad simultáneamente y llega el asesino y mata a la niña. Está, eso es, y eso está, es lo más miedoso para vos. No, y está de noche. Lo más rico. Ah, lo más miedoso, no, digamos. No, para vos, no. Un lado, vuelvo a hacer la un pregunta. Campamento. Vuelvo a hacer la pregunta. ¿Cuál sería el escenario perfecto para vos de una película de terror? ¿Qué te haría miedo? ¿Qué pensarías? Mi película de terror favorita es tal porque es la más miedosa. Para vos, ¿qué es lo más miedoso? A mí me gustan las películas de terror, pero no me dan miedo. Veces ya hemos hablado de este tema. Hay películas de terror que me han logrado miedo. Pero destacando el tema. El Exorcista, Bruja. Es el terror religioso. El terror religioso es lo que a vos te da más miedo. No. Digamos un hospital o un colegio. Por ejemplo. Hospital o colegio. Hospital. Fantasmas de enfermos muertos o fantasmas de niños muertos, por ejemplo. Bueno, Hans. De pronto el colegio también es aterrador, pues, y unos niños... esa canción es malísima, Código Rojo, y es súper famosa el colegio. No, Código Rojo bien. Hoy he vuelto a llegar al mismo lugar. Al mismo lugarito. Un hit wonder, mismo. No, Código, bien. Los colegios son miedosos, pues unos peladitos cantando, ese también es un cliché que utilizan. Pero para terminar pues con el tema que dijo Leoncio, el colegio y también un campamento, pues sí. Estar uno en el bosque así todo oscuro. Mejor dicho, los niños de 6 años son miedosos cuando están cantando y con cara de autista. Mauro. Yo decía lo del campamento, lo dije ahora, y también el típico lago, que están cerca de un lago y comienzan a jalarlos hacia el agua. Eso es listo. Jason Burgess. Voy a dar el mío. Jason es mi favorito. Un apartacho. Un apartamento o una ciudad desierta. Ah, ese es bueno. 8 días después, los primeros 15 minutos son 28. 28 días después. 28 days. Y aquí la pusieron. Sí. Tony la pusieron en el exterminio. Pero esa película es muy miedo, o sea. Pero los primeros 10 minutos. Es buena, pero no es de terror. El escenario que propone en los primeros 10 minutos es bueno, como salir uno de la casa. Exacto. Como el escenario de Silent Hill 4, el apartamento. Cypress Hill, el apartamento. Cypress Hill. El apartamento lleno de. De cadenas. De marihuaneros. Porque a propósito. Zombies. De white ponies. Entonces, ¿por qué? ¿Qué pasa? Por ejemplo, en las películas de terror siempre vemos que. No sé, o sea, es lo que ya estamos cansados de eso ver. Eso estuvo ñoño, qué pena, eso estuvo ñoño como choquémosla y no, eso no. No, fue lo de corto Hill. Que no es capaz de hacer nada. ¿Qué pasa? Ojalá que Silent Hill siga con la PlayStation 3 porque es una saga buena de juegos. Va a sacar el 5. La original de PlayStation, la 2, 3, pero 4 no, de PlayStation 2, todas son excelentes. Eso, Mauro, van a sacar es que Silent Hill Origins, que explica lo de Silent Hill. Pero eso lo sacan más que todo como por el hype que tiene en este momento la película, que es como un remake de la 1. Sí, pero el Origins se ve muy bueno porque de hecho el intro es muy bacano porque empieza con las imágenes del 4, 3, 2, 1 y salen las imágenes nuevas que es el 0 y es como que la más miedosa de todas y ya hace el modo de juego distinto. Creo que es apenas cuando el pueblo se está convirtiendo. Tenemos que hablar de Silent Hill en un programa 25 de agosto es el estreno de Silent Hill aquí en Colombia. ¿En Colombia? ¿Cuántos meses después nos va a llegar Silent Hill? Como cuatro meses después. No me la he visto en DVD porque la tengo que ver es en terror. Vamos a ir los cuatro. Nosotros siempre hemos comido juntos así y nunca hemos ido. No fuimos a ver Superman juntos, no fuimos a ver Piratas del Caribe juntos, no fuimos a ver Cabalgata en el 4 juntos. Esa era no quería ir. Bueno, yo creo que los clichés nos va a tocar dejarlos después. Porque a propósito de películas de terror, están filmando en este momento una película nueva de Resident Evil, que es una película independiente. Mala. En un podcast que yo escucho, que me gusta mucho, que es My Extra Life, en myextralife.com, uno de los integrantes de My Extra Life es extra y ha estado actuando pues como uno de los zombies principales en esta película, que es dirigida por un tipo llamado Travis Bancroft. La película... Travis, no, otro que tiene camiseta de Hasselhoff por debajo. Y calzoncillos y todo. La película se estrena en octubre 14 y es una película que es independiente. El FX. Que es completamente el independiente. De octubre, el FX. No FX. Chócala. Y esta película ahora es, estamos muy como pelle tiene el detalle de que es una película que no más, me voy. De que a pesar de ser independiente es reconocida por Capcom. Recibió recibió la licencia de Capcom para hacerla. La puerta sale el sellito de Capcom. Y la idea es que la van a lanzar, aparte pues de que la van a mostrar en algunos cines, pues obviamente limitado porque es una película independiente, se va a incluir en el próximo lanzamiento de DVD de una película de Resident Evil como un extra. ¿Cuáles son los ingredientes principales y que no pueden faltar en una película de zombies? Zombies. No, de terror. Zombies, listo. Víctimas, ¿qué más? No, de zombies. No, zombies. El amigo del protagonista que lo muerde un zombie y le toca matarlo así. Sí. Bien. Se va contagiado, tiene fiebre y en algún momento lo trata de morder. Y le toca tomar la decisión. Y el amigo le dice, mátame. Y él no quiere matarlo. Hasta que al fin lo mata, pero malo, la pelea. Y llora. La niña zombie. La mujer joven que lo... El bebé, la que está embarazada. Es como sexualmente activa y contenta, cookie contenta. O sea, que le pica allá abajo. Y a uno le va a pesar porque después le toca a uno ver la zombie. Que está rodeada de zombies y le da por hacer eso. Porque uno con un montón de zombies detrás de uno y le da por... Oiga, uno porque hace una pausa, viene uno huyendo de los zombies y... ¡Ay, mira una cama, vamos! Yo no entiendo eso. Uno en una persecución cuando buscan refugio, que siempre los refugios es cuando hacen cositas. Sí. Yo con ese miedo a mí no me provoca sino a correr. Más extremo. No, sí, no. Con las papas al lado. Con los zombies mirando. ¿Y por qué? ¿Por qué refugio? ¿Por qué si llevan ventaja no siguen corriendo? Exacto, o sea, a mí me van a correr. Que me pillen todas partes. Otro. Vamos a hablar de los clichés. Que me muerdan las salchichas. Si uno tiene una linterna, ¿por qué va alumbrando hacia adelante y retrocediendo? Obviamente le van a salir por detrás. Sí, señor. Sí, es correcto, sí, es correcto. Sí, sí. O sea, uno alumbra hacia donde va caminando, no hacia donde. Pues, no. Otra cosa, porque, y es otro cliché, y estamos aburridos porque siempre se pegan del mismo cliché: es si cayó, remátelo. Sí. Siempre le dieron el tiro, se cayó y ya está muerto, vámonos. Vámonos. Mentira, sí, devolvámonos, quién era. No, suelto el arma y sigo caminando. Y no, y le miro la cara, le cojo así como para darle un pico. Para que se despierte. Yo nunca he entendido algo. Son las películas de Romero, salen zombies desnudos. Si están recogiendo víveres en un supermercado, si están recogiendo municiones en una armería, cogen y todos condón. Acaban de salir, no se devuelva a coger trago y no se devuelva a coger más municiones solo, porque lo van a morder. Sí. Y trago, pues trago para que se emborrache y lo coja más fácil. No se devuelva solo cuando ya todo el grupo va adelante, que es víctima. El trago como no sea negro, porqui. No sea latinoamericano, se no nota, sea mujer, somos... no sea mala gente, no sea buena gente, sea normal, sea blanco de 20 a 40 años, o repartidor de pizza, persona que por el que la gente siente simpatía y virgen, y preferiblemente sí. Virgen o de buen corazón, y que al final de la película lo pierda. Y lo que mencionabas ahora, que no nos la fuimos a ver juntos, pero yo me la fui Pablo a ver. No la cogió. Bueno, sí. Pero yo me la fui a ver ayer. Yo también me la vi ayer. La sacaron los clichés. La de Piratas del Caribe, la película nueva de Piratas del Caribe que destronó a Superman. Yo me la fui a ver ayer. No sé por qué la destronó. La verdad. ¿Pero te la viste ayer? Yo me la vi ayer a las 7 de la noche. ¿En qué teatro de la ciudad? En el de Carrefour. ¿En español? En inglés. ¿La están dando en inglés? Sí. ¿Pero Carrefour no es Cine Colombia? No, Carrefour es Royal Films. Cine Carrefour. Es que yo tenía una Carrefour queja con Carrefour es Royal Films. Era porque no sabía. Yo tengo una queja. Hay una empresa que es la principal de cine que se llama Cine Colombia. Pues eso no es publicidad, pues no importa. Sí, dale. Se llama Cine Colombia y yo no sé por qué hay... ¿Cuántas salas mal de cine hecho acá de Cine Colombia? 7, 8. Más. Pues no, salas de cine, sino sitios donde... Ah, bueno. Multicines sí, ahí. Porque cada centro comercial hay pues 8 o 10 salas. Cualquier tres, bueno, en fin, traen solo una copia subtitulada en inglés con subtítulos y el resto de las copias las traen en español. Yo no sé si es que creen que la gente es retardada, que no sabe leer, que no le gusta, que le gusta, prefiere perder la voz original de los personajes y ver la película en español. No sé por qué. Yo me fui a ver. ¿La ves en español, cierto? No, me la vi en inglés, en la única sala, atravesé la ciudad, me le pegué a mi novia y a mi hermana y al novio. Es que a mi weird. Me pegué a mi hermana y al novio. ¿Qué pasó? Ellos iban a ir así de: ¿Epa, para dónde van? Para cine. ¿Y qué van a ver? Los Piratas del Caribe. Los acompaño. Bueno, a las 10 de la noche. Los acompaño. No, gracias. Tuvo que atravesar, por favor. Pasamos por varias salas de cine que la están dando en español, a atravesar la ciudad para ir a la única que la están dando en inglés, porque... ¿Por qué traen una sola película? Porque la película es de Walt Disney. Es de Walt Disney. No, pero es que igual pasó con Superman. Pero los niños no son bobos. Los niños no son retardados. Esa película me quiero verla. Es que la Casa Embrujada, que es de CMX. Sí, yo la vi. Yo vi el trailer. Como tan buena. No, a mí no me chocó. A mí me gustó. Piratas del Caribe. La cuestión con Piratas del Caribe es... A mí me gustó mucho la primera. Me fui a ver esta. ¿Cómo es que llama la vieja Mauro? La... Keira Knightley. Keira Knightley. La misma de Guinevere en El Rey Arturo. Me hago el favor. A vos le haces el favor, a ella. Sí, claro. Vos le estás haciendo un favor a Keira Knightley. Sí, le hago el favor. Y ella te dice gracias a vos. Gracias. Leoncio, gracias. Me hiciste ver cosas que nunca había pensado que iba a conocer no, en mi vida. No, me hiciste sentir más mujer. Ajá. Bueno, listo. Entonces, la película. Me gusta mucho la primera película. Película es excelente. Es excelente. Lo tiene todo. Piratas. Zombies. Caribe. Tiene barcos. Tiene cañones. Piratas, ya dije piratas. Sí. Tiene zombies. Piratas, otra vez. Tiene esqueletos borrachos. Zombies, borrachos. Tiene canciones de aventura. Tiburones. Tiene, canciones de pirata borracho. Eso es muy bacán. A Johnny Depp tiene a Legolas. Porque no se llama Orlando Bloom. Él se llama Legolas. Dijo zombies. Se llama Legolas. Tiene a Legolas. Tiene a Johnny Depp. La música de Pirata es bacana. Esas músicas de por allá que son Monkey Island, es muy bacana. Entonces me fui a ver esta película gustándome mucho la primera. Y la verdad me gustó, aunque no supera la primera, la verdad. Yo me encontré la única secuela que supera la primera es Terminator 2. Sí. La única. O sea, ¿te atreves a decir eso? La única en historia del cine. La única en historia del cine. O decime otra. La Bruja Blair 2. Ajá, sí, claro. El Padrino. Los dos deben estar locos dos. El Padrino 2 es bien. No, pero Vea, tampoco. Star Wars 2. Sí, es bien también. No, no. Indiana Jones 2 es la peorcita. Bueno, Los Piratas del Caribe es una buena película. Tiene lo mejor de la película es el mono zombie, que los piratas se desestresan disparándole porque no puede morir. No, entonces puede ahí morir, sueltan la rabia que tienen y el mico sigue vivo. Eso es bacán. El mismo mico de la 1. Tiene monos zombies, tiene un kraken que es un pulpo gigante mítico en el mar. Se ve muy bacano el kraken. Tiene a Keira Knightley por su parte. Hay un detalle y es que Davy Jones, el tipo este, el pirata que tiene un pulpo en vez de cara, es completamente hecho con efectos digitales y se ve muy bien. Se ve excelente. Excelente. El hombre pulpo, el hombre tiburón martillo, sí, el hombre cangrejo ermitaño. Es entretenida, pero realmente las escenas de pelea se alargan. Las escenas de pelea se alargan mucho. Sí, se alargaron un poquito. Tres espadas, otras. Tiene partes de comedia física, tiene partes de comedia. Bueno, es entretenida, pero es demasiado sexual. No. Es como todas las películas que son dirigidas, digamos, para ese tipo de público que masivo. Matrix no tiene tensión sexual. ¿Cómo que no? Yo me tensiono bailando cuando están en el rave. Yo me tensiono más cuando veo a Morfeo que cuando veo a Neo y a la otra Sonsa, pues. ¿Usted por qué es rayito, hermano? Es que Morfeo tiene una energía. Sí, claro, energía. No. Bueno, no. Espérate. Ah, sí. Bueno, Neo es Keanu Reeves y ¿cómo se llama la otra Sonsa? No sabemos, no nos acordamos. Queremos. Esta semana, que es una cosa viejísima de Hollywood, yo no sabía. Resulta que ustedes saben a quién le habían ofrecido originalmente el papel de Neo. Sí. Pero es porque te conté, no vale. Maxi Mauro, ¿saben quién era Neo? No sé quién se lo habían ofrecido. Es una bomba, no se lo imagina. Prepárense, se van a popociar. Plop. Así como el agente Smith se lo habían ofrecido a Jean Reno y dijo que no, eso ya lo habíamos dicho en un podcast anterior. Sí. Y dijo que no por estar en Godzilla. Se le ofrecieron el papel de Neo a. Prepárense. Bomba. Will Smith. Y dijo que no por hacer Wild Wild West. Hubiera sido mucho mejor porque hubiera pues... Escogieron a Will Smith, cuando los hermanos Wachowski están escribiendo el guión, estaban pensando en Will Smith porque lo vieron muy, muy cool, muy chévere en Men in Black. Dijeron, este es Neo. Pero hubiera sido mejor porque hubiera hecho una canción para Matrix. Hubiera hecho una canción para Matrix en rap. Hubiera sido mucho mejor. Sí, señor. Estoy en Matrix. Desconéctate y vive la vida. Ya hemos comprobado que el equipo de Ned sí no sirve para rapear. Will Smith era Neo. Yo prefiero a Will Smith que a Keanu Reeves. Obviamente. Keanu Reeves, la tabla que actúa. Es galleta. O sea, tiene más expresiones una tabla de una cama. Wow. Bueno, la cuestión con Piratas del Caribe y es muy buena y me gusta mucho en realidad la saga porque es una película muy al estilo de las películas viejas de piratas, de las películas de Rolf Flynn, de las películas viejas de Robin Hood, las de la época de blanco y negro. La cuestión con esas películas es que es eso, es la aventura, es la versión idealista de los piratas, a pesar de que aquí los muestran sucios y babeando y todo eso, pero es esa época idealista. Piratas del Caribe es la isla del tesoro. Sí. Piratas que toman ron, piratas bravos, piratas traicioneros, el tesoro, las leyendas, la marca en la mano. Sin angst y pues, y sin mucho problema. Sin pendejadas emo. Sí. Es puros piratas, hombres rudos de mar. Que más emo que una pañoleta viejo. Esta película precisamente lo que me gusta es eso, que es una cuestión de aventuras y tiene todos esos esas ingredientes que tienen las historias clásicas. Se muere Johnny Depp. No, de la isla del tesoro. Y Ups, spoiler. De las películas viejas de piratas, de todo ese tipo de aventuras. Y la verdad, le vamos a pegar el link en el blog esta semana, porque se ha dicho que la película de Piratas del Caribe tiene todos los mismos ingredientes de Monkey Island. Hay un link en blog de la persona que hizo el diseño del juego de Monkey Island paralelo. En la cual van analizando y el tipo va diciendo, pues no con rabia. Lo único que falta es un pollo de hule, de resto sí, es no le Island. Falta sino el pollo de hule, porque tiene la... Es Monkey Island mezclado con la isla del tesoro. Tiene la señora Voodoo en medio de un pantano, tiene el motín en el barco, tiene la fórmula rara para encontrar el tesoro. Tiene la pelea en un bar para poder escapar. Sí, todo perfecto. Oye, Mauricio, ¿se muere Johnny Depp? Spoiler, pero no, ay, no digamos que no los cuatro de siempre, pues, no, digamos no demos mucho spoiler, pero sí digamos que es algo parecido a lo que le pasa a Gandalf en la segunda parte del Señor de los Anillos, Fly You Fools. Ya. Sí, entonces en la primera, y eso es en una, la primera, perdón, y es un problema y es que queda en punta. se sabe que va a haber otra. Como Matrix recargado, eso medio raro. No, es que... O sea, yo sé que simultáneamente estaban filmando la 2 y la 3, sí. Pero queda en una parte que le da uno como que... Como raya, como... Es que de hecho Johnny Depp ya dijo que iba a ser la 3. Yo no entendí bien la película. Es que cuando me aburro invento otra película, tengo poca concentración. Tiene eso, entonces, para que vayan preparados, porque se les va a quedar la historia medio contar, pero está muy buena. Okay. O sea que mejor véanse la individual. Si van a ir con su novia, díganle que van a ver a Johnny Depp y a Orlando, y a Legolas, perdón, no es Orlando Bloom, es Legolas. Si van a ir con un hombre, pues no le digan que haya nada quiera nadie, porque igual no sale sin camisa y no sale pues con ropa chévere, sino que sale toda embombada, como con esas faldas. Pero pegadita al guapo. Polleras, como con esas faldas empolleradas. Antes de irnos, les quiero una recomendación así rápida. Una banda de Bogotá muy buena, que les mostré a ustedes dos, The Hall Effect. TheHallEffectBand.com, muy bacana. ¿Sí o qué? Sí, sí. Los dejamos por esta semana. Recuerden enviarnos sus sugerencias y comentarios, saludos y opiniones al correo de noerestu.soyyo@yahoo.com y nos pueden enviar también sus saludos de en archivo de audio, como vieron al principio, ya que tenemos buen espacio. Pueden visitarnos también en el blog en noerestu.com para que encuentren links, juegos gratuitos, videos y enlaces a la basura que nosotros leemos todos los días. Allí también pueden visitar nuestros foros, el mapa de Frapper, para que nos comenten desde dónde nos oyen. Un saludo para las dos niñas que están ahí en Frapper. Y nos vemos. Tenemos niñas. Hay dos. Wash. Yo sé que hay más, pero no se meten en el mapa de Frapper porque son todas underground. Y no, yo no quiero que me contan. Ah, no eres alternativa. Ah, espera, una de esas niñas me hizo una corrección muy importante. Una amiga que escucha el podcast, que es fan de. Fan underground. De Leoncio. Dijo que uno no puede tener, como yo dije la semana pasada, respecto al trasero de Van Damme, que era jugoso y apretado, volviendo al tema que a ustedes les gusta tanto. Ella dice no. Que no es posible tener el trasero jugoso y a la vez apretado. O sea, un trasero es jugoso, ¿cierto? O es apretado, pero no puede ser jugoso y apretado. Whatever. Bueno, con este comentario los dejamos hasta la próxima semana. Vamos a escuchar entonces para despedirnos el tema. Baby Got Back. Ah, ya lo pusimos. No. Escape from the City del juego Sonic Adventure 2. Uno de los mejores momentos de la historia del Dreamcast. El mejor momento de la historia del Dreamcast, cuando arrancaba Sonic Adventure 2 y él estaba bajando por un snowboard por la ciudad y uno decía, ¡qué cosa tan extrema! Nos vemos. Que gano FX y Sonic. Chao.